ya la moda. Oye, chica, vacilona. Los domingos cuando viene al baile, su mirada sí me provoca. Oye, chica, vacilona. Oye, chica, vacilón, ven que haremos el amor. Tus encantos me enloquecen, yo quiero feliz. Oye, chica, vacilón, ven que haremos el amor. Tus encantos me enloquecen, yo quiero feliz. Vacilón, ven que haremos el amor. Tus encantos.